prezioso ci sei tu, al di là del sogno più ambizioso ci sei tu, al di là delle cose più belle, al di là delle stelle ci sei tu, al di là ci sei tu, per me, soltanto per me, al di là del mare più profondo ci sei tu, al di là dei limiti del mondo ci sei tu, al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu, al di là ci sei tu per me. Al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu, al di là ci sei tu per me, luce del cuore, sogno d'amore, al di là. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Amor, perdóname, si estoy llorando, amor, perdóname, he comprendido que dejándote será un sufrir. Adiós, mi vida, bésame. Sigue pensando en mí porque es verdad que te amo a ti. Yo recuerdo aquella tarde que jugando te besé. Si parecía una aventura, confieso que me equivoqué. Nos besamos en silencio y no pude más fingir, porque sentí que a poco me enamoraba ya de ti. Amor, perdóname, si estoy llorando, amor, perdóname, he comprendido que dejándote será sufrir. Adiós, mi vida, bésame. Sigue pensando en mí porque es verdad que te amo a ti. Siamo qui noi soli, come ogni sera,

que me hizo comprender que le dio luz a mi vida, apagándola después.